despacio, fumando este faso, yo voy flasheando. Yo quiero fumar para olvidar, solamente un peso me sale volar. Yo voy pateando y voy despacio, fumando este faso, yo voy flasheando. Yo quiero fumar para olvidar, solamente un peso me sale volar. Me sale volar. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Yo voy pateando y voy despacio, fumando este paso, yo voy flasheando. Yo quiero fumar para olvidar, solamente un peso me sale volar. Yo voy pateando y voy despacio, fumando este paso, yo voy flasheando. Yo quiero fumar para olvidar, solamente un peso me sale volar. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. Saqué el boleto para viajar, solamente un peso me sale volar. Saqué el boleto para viajar, solamente un peso me sale volar.